Hora de dar ya paso a nuestro primer invitado de la mañana y también a Marta Vázquez, que no habíamos tenido hoy el momento de saludarla. Marta, buenos días, cariño. Buenos días, Maribel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Como vamos a hablar de turismo, estoy aquí en la plaza, en el banquito nuestro, que por cierto lo han pintado. Sí, lo han pintado. Manito de barniz. Muy bien, está claro, malísimo. para que esté bonito. Ayer por la tarde en TEF veía las imágenes de Formentera, la calle al lado de Can Plater, la Plaza de la Constitución, y digo, qué ganas de ir a Formentera tengo, de verdad. Puedes venir cuando quieras, la entrada es libre y gratuita, por ahora, para otros no. Siempre que sea buena gente y gente guapa, ¿eh? Exacto. Bueno, hablando de buena gente. No de pintas, guapa de interior. Efectivamente, hablando de buena gente, tenemos ya nuestro primer invitado. Carlos Bernudos, coordinador del área de promoción turística del Consell Insular de Formentera, que es guapo, es majo y nos va a contar muchas cosas. Lo tiene todo. Hola, Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Más piropos no te podíamos echar, ¿eh? Vaya, eres mi mejor fan, Marta. Me alegro. Escúchame una cosa, Carlos, vamos a hablar de esos datos que ya cuenta la Consellería de Turismo del Consell Insular de Formentera sobre la ocupación, tanto en mayo como en junio. Si te parece bien, empezamos por mayo, porque ha habido un repunte sustancial con respecto a años anteriores. Sí, así es. Lo que sería mayo, pues poco a poco vamos subiendo, que es un poquito el eterno objetivo del Patronato de Turismo y me imagino de cualquier ente de promoción turística de las islas, que es ir desestacionalizando esta eterna palabra que oímos, ¿no? Pues un poquito estamos consiguiendo lo que sería los extremos de temporada que vayan subiendo cada quincena, ¿no? Que tampoco son grandes aumentos quizá en la primera quincena, pero lo que es el total del mes y que va subiendo, pues si el año 2012 estábamos alrededor del 33%, podemos hablar que este año estamos alrededor del 45,5% casi, con lo que es un incremento en cuestión de dos años bastante sustancial. Bastante sustancial y sobre todo lo que decías al principio que tiene que ver con esas campañas promocionales que se ha ido como trabajo, yo podría decir así, de hormiga, machacando despacito esos meses de pre y post temporada y sobre todo con el turismo alemán, que es el que se ha llevado el primer puesto, podríamos decirlo así, durante el mes de mayo. Sí, así es. Es un trabajo que no es de hoy para mañana, que a lo mejor estos cambios en cifras de ocupación de los extremos de temporada vienen de una acción hecha hace cinco años. Obviamente también hay el efecto memoria de acciones que se pueden hacer en el último año o incluso justo en pretemporada. Y como fue una rueda de prensa en marzo, cositas en abril, cosas online en mayo, y quieras que no, pues al final todo suma. Y se trata un poquito de eso, de cada quincena, nosotros hacemos nuestras propias estadísticas de ocupación hotelera y ahí es donde vemos estas fluctuaciones o variaciones mes a mes. Hablamos del mes de mayo, donde decíamos ganan, vamos a hablar en términos futbolísticos porque estamos inmersos en el Mundial, ganan los alemanes, continúan los españoles y por último los italianos, pero los italianos cogen el primer puesto cuando llegamos a junio. Así es. Estamos alrededor de lo que sería un 48,47 veo italianos y luego pues lo que sería ya los siguientes mercados sería el mercado nacional, como comentabas, alrededor del 19,5% y un 15, casi 16 el mercado alemán, lo que significa, bueno, que sí que ya entramos en temporada alta, que lo que serían los mercados se van compensando. Y bien, que todo esto son datos nuestros que vamos elaborando con una muestra de alrededor de 20 establecimientos de la isla y ya estamos a expensas o un poquito a espera de que salga la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, que saque sus datos, que son porcentajes de ocupación, no de nacionalidades, pero sí que es lo que nos sirve un poco para regirnos y son los datos oficiales. Esperando estos datos, sí sabemos que, porque aparte me lo ha comentado una guía turística muy muy famosa aquí en la isla, que el turismo escandinavo había atracado en Formentera, por así decirlo, y con bastante éxito. Sí, poco a poco es un mercado que está creciendo, igual que detectamos el año pasado el mercado francés y recuperación del alemán, el inglés en plena temporada, no solo los extremos. Son pequeños objetivos que nos marcamos, ¿no? El que vayas compensando los mercados en los meses centrales de temporada turística y lo que serían los extremos, pues ir introduciendo nuevos mercados. El mercado escandinavo, ya hace unos cuantos años que estamos asistiendo a algunas ferias. Este año, por ejemplo, Alejandra Ferrer, la consejera de Turismo, se desplazó a la Matka de Helsinki. Como Islas Baleares hemos estado en varios eventos y nosotros estamos traduciendo casi todo el material, la web, que aún no está colgado, pero que estará muy breve, en los cuatro idiomas de los cuatro mercados emisores, hacia Ibiza por el aeropuerto y a Formentera como visita. Que estamos recibiendo, que sería pues el Noruega, Finlandia, un poquito los cuatro países principales, y estamos adaptándonos, como digo, todo nuestro material para darles la bienvenida a Formentera. Por último, Carlos, y como novedad de este año, tenemos un funcionamiento, un servicio que se llama Concierge. Cuéntanos un poco en qué consiste, porque es para que los turistas tengan información de primera mano sobre lo que pasa en Formentera. Pues sí, efectivamente se trata un poquito de esto. Ya lo lanzamos hace 3 años con Twitter, porque en ese momento pues quizás creímos que era la opción más válida, ya que veíamos que nuestro perfil de turista, que es de poder adquisitivo alto y medio alto, todo el mundo llevaba el smartphone en el bolsillo y quizás se dejaba la crema protectora solar, pero nunca el teléfono. Pues dijimos, ostras, pues podemos hacer esto, que nos sigan a nuestro Twitter oficial del ente de turismo de Formentera. Y entonces ahí es donde realmente pues lo que conseguimos es que más o menos la gente tuviese un acceso a estas consultas de una forma más directa. Pero pese a eso hemos dado una vuelta de tuerca intentando, como siempre, mejorar y acercar el servicio de información turística incluso directo al bolsillo de los turistas, pues como bien comentabas, ¿no? Está haciendo un servicio de WhatsApp con el cual los días laborables desde las 9 hasta las 19 horas nos pueden hacer consultas que se responden no por un servicio automatizado, sino directamente por lo que sería una persona que está ahí contestando y que realmente hace que las respuestas sean mucho más customizadas y acordes a lo que nos pregunta el cliente. Digo, ¿qué es lo que más preguntan los turistas en este servicio? Perdón, creo que te había oído. Pues sí, lo que más están preguntando a día de hoy sería la agenda cultural, un poquito saber dónde desplazarse pues según las condiciones meteorológicas, puesto que, como sabéis, Formentera es una isla muy pequeña en la que es muy fácil cambiar de costa en caso de que pues el viento sople de un lado, pues es lo que te consultan, ¿no? ¿Cuál es la mejor playa para ir hoy? O también, sobre todo, como digo, ahora que estamos en temporada alta, pues la agenda cultural sería casi a la par de lo que es el tema meteorológico, ¿no? Ya sean conciertos, ha empezado la cartelera de lo que sería el cine La Fresca, y un poquito son las consultas que más nos están haciendo. Pues bueno, es acercar al turista a pie de playa o a pie de hotel esa información cultural de Formentera, que a veces no se enteran, dice, aquí no podemos hacer nada, no hay un montón de cosas. Tengo una agenda cultural para este mes de julio impresionante, tenemos esas fiestas del Carmen, tenemos la pasarela de Formentera, tenemos la fiesta de San Jaume, julio está a tope y esperamos que todos esos turistas puedan disfrutar, igual que los residentes, de todo lo que nos deparará este mes en Formentera. Carlos Bernús, coordinador del área de promoción turística de Formentera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y que la temporada siga tan guay. Eso esperamos. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.